y su título sugerente, ¿no es cierto? El imbécil. Bueno, esto es ni más ni menos que visiones de alguien que puede traducir a través del papel y de la musa inspiradora, y no tan musa, sino que diríamos visión que se tiene acerca de las vivencias que uno tiene y de las observaciones que los poetas realizan minuciosamente de cada estimulación de la condición humana, en la cual se generan estas situaciones que, más allá de hechos reales, tienen un trasfondo, vamos a decir así. Ese trasfondo es esto que estamos conversando a través de esta agenda que vamos delineando a través de la información. Y vamos, así como decíamos de los jubilados, también decimos, porque todo se refiere a, y todo tiene que ver con todo, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y todo eso va delineando un cuadro de situación, ¿no es cierto? Y como tema de debate también vamos a decir cómo impactará sobre los trabajadores los cambios que impulsa, entre comillas, el gobierno. Los derechos laborales, como los previsionales, los tributarios, el caso de la reforma laboral con tanta acuse de desocupación, de despidos, ¿no es cierto?, de encontrarse, viene el fin de semana, llegar el lunes y encontrar una papeleta que ahí hay una lista con los que dejan de pertenecer a dicho espacio laboral, ¿no es cierto? Y decíamos que esta apuesta pasa a querer reducir, o esta reforma pasa o apuesta a reducir los costos empresarios, recortando históricos beneficios, derechos ganados por el trabajador, por sus sindicatos, ¿no es cierto?, y por sus gremios. Al considerar el trabajo humano como una mercancía, porque el capitalismo lo considera una mercancía y como tal opera, y que puede llevar a reproducir el proceso histórico marcado por una cuestión social del siglo XX. Ustedes recuerden el caso de 1919 con la Semana Trágica allá en la fábrica Bacena, en los cuales fueron reprimidos los trabajadores, y también lo recordamos de igual modo por qué se ejerce esa fecha símbolo del 1 de mayo de los trabajadores en Chicago, en Estados Unidos, que también fueron reprimidos porque requerían de leyes y de derechos al trabajador que no, por ese entonces prácticamente no existía, y por supuesto se veía reflejado, reproducido en la Argentina allá a principios del siglo XX. Y es un camino que se está mostrando no solamente acá, sino en todo el mundo, porque los ismos del capitalismo es sacarle al obrero para darle al rico. No se entiende. Entonces esa desvinculación de inclusión se traduce en todos estos fenómenos que vemos a sus poetas, como el caso de Calle 13 o de Gico, que culturalmente transforman esa visión en un hecho de visión cultural para el grueso de la gente que no está lo suficientemente informada, que no lo hace, que no le gusta, que no quiere recaer en la habitualidad de los hechos reales y de la realidad que genera esa verdad, ¿no es cierto? Y en cuanto a la dimensión humana, por supuesto, porque todo tiene un correlato de todo. Y también vamos a decir que en cuanto que esto alcanza a todos, a propios y extraños, a aquellos que votaron por un cambio y a aquellos que no lo hicieron. Y bueno, ahí sabemos que trepó un 4% en noviembre y en lo que va del año el consumo ha caído un 1,5% interanual. Es decir, el rubro, por ejemplo, en cuanto al consumo, que sigue sin levantar cabeza, el rubro neumáticos registró la mayor caída con una baja del 2,9% y en alimentos, bebidas, que cayó un 2%. Representa un porcentaje alto, que parezca un 2, pero es muy alto. Lo vemos ahora y ese reajuste que hay ahora, como sucede todos los fines de año, diciembre, solo es ir a consultar a los estantes de los supermercados o hipermercados o a los lugares de o a los chinos, a los supermercados chinos, en los cuales uno ve un fuerte ajuste y reajuste de los precios. Y la CAME advierte que el impacto que genera ese desplazamiento de compras va dirigido hacia otros países limítrofes, porque el que tiene un medio, bueno, trata de buscar un poder adquisitivo que se ajuste a su bolsillo, ¿no es cierto? Y las subas de las tasas de interés, que eso también con el combustible, las naftas que sufrieron, no sé cuántos, desde agosto a la fecha, cuántos ajustes sufrieron, bueno, eso se traslada prácticamente, porque al ser trasladados de un lado al otro, eso implica combustible y más allá de ese freno ficticio que hay en los dólares de 17, que oscila entre los 17 y los 20, sube y baja, como el del tobogán, ¿no es cierto? Más allá del dólar, el otro dólar es son los combustibles. Y los combustibles, periódicamente, el ministro de Energía, Aranguren, que tiene sus grandes ganancias, porque atiende de los dos lados del mostrador, tiene pingües ganancias. En cambio, el bolsillo de la gente cada vez se ve más enflaquecido y más deteriorado. Y también el temor del impacto por el acuerdo de Europa con respecto a las importaciones y que las pymes se preparan para lo peor. Esto es en breve síntesis y a grandes rasgos, por ejemplo, todo lo que ocurre, porque las pymes industriales, diferentes sectores, existe ese gran temor al que aludíamos y, por ejemplo, en ambas regiones, vamos a decir, en diferentes sectores del país, el presidente de las pymes argentinas, Daniel Rosato, se refería en un comunicado que decía: una vez solucionadas esas diferencias comerciales para estar en igualdad de condiciones, se puede pensar en poder ser competitivos. Y se debe asegurar que conste la certificación en origen para que nos garanticen que los productos que son fabricados en la Unión Europea y que no ocurra lo que sucedió hace unos años atrás, cuando los industriales desbaratábamos una situación de triangulación entre China, Brasil y Argentina, en donde motopartes que provenían de Brasil solo pasaban por Manaus, pero se fabricaban en China. Esto es lo que ocurre a través de las importaciones, una vinculación entre Argentina, Chile, China y Brasil. Y el presidente de las pymes, industrias pymes argentinas, decían que los diferentes sectores, textiles, metalúrgicos, calzados, papeles, existe un gran temor por el acuerdo debido a las grandes asimetrías que hay entre ambas regiones. Y en este sentido, las pymes argentinas pagan tasas de interés financiero del 30%, a diferencia de Europa. Es imposible competir en estas circunstancias y en esta actualidad con estas condiciones. Por eso el gobierno tiene dos alternativas. Una, subsidiar la industria bajo estas condiciones para pensar en un libre tratado de comercio, y la otra, pensar en las consecuencias por el fuerte impacto social que iba a producirse teniendo en cuenta la forma indiscriminada de importaciones que van a venir desde Europa. No queremos que se vuelva al pasado, que ya indudablemente estos dos años tenemos prueba de ello, que por culpa de las importaciones indiscriminadas se perdieran una multiplicidad de industrias y valores y que hubo una fuerte crisis e impacto entre las familias. Esto es lo que alertaba Daniel Rosato, presidente de las industrias pymes en la Argentina. Bueno, esto en definitiva es lo que vamos tratando de escenificar en forma informativa, porque sabemos que la visión real, no de las mentiras o del ocultamiento, es lo que se muestra en los medios de información masivos y mediáticos, que es ese pulpo que da una información o otra historia de la realidad oficial de lo que en realidad ocurre, ¿no es cierto? Bueno, hacia esos datos y otros muchos tantos que se refieren a la información, es en el cual nos vamos a abocar después de una breve alocución o auspicio, una nueva pausa, y después vamos a ir con algún otro temita que nuestro operador haya seleccionado, pero vamos primero a esta pausa comercial en la cual nos vamos a ir deleitando con nuestros auspiciantes. Radio. .com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Hey. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi, 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, y estábamos ahí repasando información y es tanta la información que hay y sobre todo en hechos que tocan, por ejemplo, el caso de todos nuestros países y con respecto a la ciencia, ¿no es cierto? A la ciencia en la cual han quedado casi sin efecto, porque veíamos en algún momento marchas del no al ajuste en ciencia y técnica, algo que todos esos técnicos que habían sido repatriados hace unos años para darle viabilidad al nuevo sendero que este nuevo siglo propone. Y bueno, nos está replanteando un retroceso a nosotros porque muchos se han ido realizando por ese corte de presupuesto general, que no solamente es el laboral, sino el nivel científico, en el cual habíamos aludido con respecto a este submarino que había sido como el otro rompehielo que habían sido reparados. También hay diferentes versiones que valía la pena haber comprado uno nuevo y no haberlo reparado, pero nosotros teníamos científicos y gente entendida en tecnología que podía salvaguardar y también a la vez hacer esa pasantía, ese aprendizaje puesto en práctica de todos estos investigadores que pueden realizar dichos trabajos, ¿no es cierto?, para ser un país avanzado como el que demostró ser enviando esos dos satélites que decía este presidente que eran heladeras mandadas al espacio. Fíjense en ustedes qué despropósito, ¿no?, de las visiones de un capitalismo y de un gobierno que quería darle mayor progreso y evolución a su país. Bueno, en ese determinante algunos aluden, y no con el recelo, sino con el objetivo de una definición hacia una opinión, cuando dicen que a este gobierno le falta conciencia. Conciencia en todo lo que encierra la palabra, ¿no? De interior de cada uno de nosotros, pero también con la ciencia agregada a esa preposición. Y vamos a decir que la reforma laboral con la cual este gobierno, que encabeza curiosamente un ingeniero, amaga a plasmar después de las elecciones, que es lo que está ocurriendo ahora, engendrar la idea de un modelo basado en la precarización de las señales de producción, siguiendo así una línea que emerge desde los centros del poder global. Y las nuevas formas de producción existen y se profundizarán en los próximos años. Fíjense ustedes cómo es esto ya altamente sabido y anticipado. Es más, este detalle, que fueron planteadas por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial de Davos, donde se realizó esa reunión hace 2 años atrás, en las cuales asistieron el presidente y y algunos miembros de la senaduría o de la sala de diputados, en el cual vamos a mencionar uno que acompañó, que fue Massa, y en el cual se basan en la teoría de que estamos en los comienzos de una cuarta revolución industrial. Así como la primera fue la neolítica producida en los tiempos de las primeras poblaciones sedentarias, que comienzan con la agricultura y la cría de ganado, dejando en un lugar secundario la caza y la recolección. A raíz de esta situación, ¿no es cierto? La segunda, que fue la llamada revolución industrial a partir del uso de la máquina de vapor, recordamos la película de Chaplin de tiempos modernos, y la tercera, que es la era de la digitalización. Acá es poner a resguardo a las generaciones venideras de antes de los 40, o de los 40 para atrás, años, ¿no es cierto? Esa cuarta generación de revolución está emparentada con una serie de nuevas tecnologías, algunas de las cuales aún nos cuentan con algunas que no cuentan con una gran difusión, encabezadas por la producción de los 3D, ¿no es cierto? Ya es una realidad que las impresoras de 3D imprimen maquetas, pero que están empezando a ser utilizadas como materiales duros. Otra rama es la robótica. Recuerden el proyecto de experimentación de Google con los autos que se conducen solos, creando redes de sistemas inteligentes a lo largo de toda la cadena de valor, los cuales se pueden controlar de forma autónoma. Y todo de la mano del enorme desarrollo de las plataformas online. Es decir, en la actualidad Amazon, una empresa de mercado que vale más de 350 mil millones de dólares, que es la que está en la avanzada de todo esto, por eso hablábamos de Davos, mientras que todas las otras grandes tiendas americanas no llegan a valer todas ellas juntas los 300 mil millones. Una sola supera a un núcleo de grandes tiendas en Google y cibernética, ¿no es cierto? O sea que vamos a que la nueva revolución arrastra consigo también al comercio. El caso de un ejemplo, Uber, vale mucho más que aerolíneas como Delta o como American. De compañías aéreas está Uber, que a pesar de que Uber no es dueña de un solo coche de su flota global, esa red de coches que hacen la competencia a nuestros taxis, ¿no? A corporación de taxis. Pero aún así el gobierno, en lugar de plantear un horizonte de generación de conocimiento tecnológico mediante el apoyo estatal, imprescindible para quedar bien parado ante los desafíos que ofrece este nuevo ciclo y que nos presentan estas nuevas tecnologías. adopta un criterio proveedor de materias primas, seguimos atrasándonos, de cambiar futuro por pasado, por no decir esta arma más sofisticada de un individualismo chato, y no por no decirlo choto, cuyo mayor exponente es el emprendedor, como hoy se lo bautiza, emprendedor de cerveza artesanal. Mientras tanto se dejan de lado o se congelan proyectos de desarrollo de las industrias de alto valor agregado, como los de los satélites y los radares. Palabras de Eduardo Dvorkin, doctor en ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien dice que en Argentina supo dirigir el Instituto de Investigación Científica, fíjense en dónde, en Siderca, en Techín, y en los últimos años los realizó en cálculos estructurales para la industria de los satélites, como el caso de ARSAT 1 y 2. Bueno, a lo cual Macri viene de alguna forma a introducir con menor fuerza que Michel Temer en Brasil esta precarización laboral, lo cual lo mismo hace que Emmanuel Macron en Francia. Un exponente local de esa concepción es el CEO del Mercado Libre, Marcos Galperín, a lo cual dice de Jacques que el avance de la robótica va a generar que las industrias ya no tengan que instalarse en lugares con mano de obra barata, o sea, los países emergentes. Dicho esto, la realidad es que la industria se desplazaría de nuevo hacia un nuevo centro y los emergentes tendrían que competir por los costos laborales, con costos de energía y leyes que regulan en tema ecológico. O sea que la tan mentada reducción del costo laboral no servirá de mucho en la competencia de nuestra industria, sino que solo se trata de transferir ingresos a las clases más ricas en detrimento de los trabajadores, y solo nos reserva el producir manufacturas de bajo valor agregado, un lugar periférico en el orden internacional. Además de lo mencionado, el nuevo modelo se inclina hacia la muerte de la relación de dependencia de los trabajadores. Se acabó entonces el trabajador vinculado sostenidamente a una empresa. Y según otra concepción a la que adhiere Schwab, es la empresa que va a llamar al trabajador porque tiene que realizar determinada tarea durante un par de meses solamente. Y hasta le da un nombre determinado. Ese nuevo nombre es la nube humana. Dicha denominación así porque de la misma forma que no toma la información digital, está cargada en el disco rígido. O sea, que esa información digital pasa a ese disco, ¿no es cierto? Sino que está en lo que llamamos la nube, es decir, la del trabajo humano que estaría ahí nomás, por un par de meses, lo que nos conduce, sin equívocos, hacia un camino total de precarización de las relaciones laborales. Pero lo más extraño es que la Argentina acepte de buena gana este neoliberalismo periférico, ya que a pesar de hacer políticas que retrocedieron las condiciones laborales en sus países y que ni Macron, ni Merkel, ni Barack Obama, veremos qué hace el loco Trump, más allá del discurso con el que llegó a la presidencia, atenten contra su aparato científico y ni contra su aparato tecnológico. Por el contrario, el gobierno de Cambiemos reniega los hechos de la ciencia propia y vende ese cuento chino del emprendedurismo, lo cual es más que extraño, ya que el emprendedurismo se basa en programas promovidos y financiados por el propio Estado. sin un Estado que funcione como locomotora de estos emprendedores, no existe emprendedurismo posible. El propio Dworkin nos explica que en Silicon Valley, el gran emprendedurismo norteamericano en el campo de la electrónica, las empresas, incluso Google, surgieron de programas financiados por el gobierno central. En Boston, cerca del MIT, hay enormes edificios de empresas biotecnológicas que se acoplaron a los programas oficiales. Y mientras que en Argentina el gobierno se llena la boca hablando de emprendedurismo, el esquema triangular de empresas del Estado, pymes e institutos de investigación están siendo desarticulados día tras día. El ejemplo del ARSAT 3, la fábrica argentina de aviones, vagones de carga, energía atómica, radares, satélites y el presupuesto del CONICET, la salida de becarios de los programas, el freno a la generación de patentes propias, entre otros, son ejemplos concretos. Existe una política de ajuste del aparato científico y esta falta de tracción del Estado, principal y casi única fuente de investigación científica en nuestro país, implica un duro retroceso en el camino del manejo del paquete tecnológico en la futura producción industrial de este nuevo siglo XXI, que es lo que realmente importa. No existe país desarrollado o con deseos de ser lo que tome la decisión de ajustar su sector científico. Mientras que hace unos pocos años se incentivaba la formación de nuevos ingenieros y tecnológicos y científicos, hoy comienza a verse a ingenieros desocupados, mientras que hace unos pocos años repatriábamos a nuestros científicos. Hoy los volvemos a expulsar en busca de mejores horizontes para sus investigaciones. Toda una postal de los años 90 que creíamos olvidada. Esto es ni más ni menos el lugar de alertar a nuestros hijos en el nuevo orden económico y social al que se encamina el mundo. Nos guste o no nos guste, no va a ser muy auspicioso. La Argentina del cambio nos juega una mala pasada. Y vamos a la música. Bueno, ahí estamos escuchando este nuevo tema. Con suma atención, damos aire para nuestros cibernautas en las redes. Traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten que Jujuy. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito. sangra y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce ese gran culo de este puto adiós seguro. Están ilistas los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, tomás y vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta, hijo de eso, hijo de puta, la rosada y en todos los mites, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Estábamos escuchando a la Bersuit y este señor Cobranza, qué cuántas similitudes que coinciden, ¿no?, con esta exposición que hacían a través de la letra Gustavo Cordera y la Bersuit, ¿no es cierto? Bueno, estas es no es ni más ni menos que a lo que aludíamos en esta síntesis y este análisis que nos había hecho el escritor Julio Albornoz, en el cual tiene una visión acabada de la realidad que nos circunda en todos estos acontecimientos que transcurrimos en este devenir de este nuevo siglo y que acarrea sus cuestiones profundas y difíciles, yo casi diría que en muchos casos de una gravedad que no esperábamos que sucediera o volviera a suceder. Sin embargo, nos vemos en esa similitud de coincidencias a través de los años. Parece que es uno de los tantos países marcados que ocurren de estos, si bien no son guerras fundamentalistas, son guerras económicas en los cuales en su mayoría de la sociedad excluida lo padece y lo padecerá, ¿no es cierto? Porque ya esta gente había anunciado que era lo que iba a hacer. Bueno, vamos a seguir en la continuidad. Decíamos que va a ser su presentación de un tercer disco, La Lija, que creo que tenemos algunos temas, no en sí, porque es la presentación del nuevo disco, que como decíamos, era el de Pampa y Utopía, el conjunto que mencionábamos. La muestra, según los dichos de su director, ¿no es cierto? La nuestra, esta generación post-dictadura, que pese a no haber atravesado aquellas luchas cercanas, sucedidas, sí está llena de cicatrices de igual modo. Porque sí, lo padecieron de algún modo en sus hogares o sus padres. Y bueno, son esta gente que ya cuenta con 35, 40 años y que ve que muestra la generación postdictadura esto que aludíamos. ¿Y qué propone con esta con este título de Pampa y Utopía? Sino generar un discurso que pueda disputar esa hegemonía al discurso que divorcia a los sujetos de sus deseos y sus espacios. ¿No es cierto? Esto es lo que en realidad genera esta adhesión a este nuevo trabajo, a esta nueva presentación de este trabajo, que como al igual de todos esta nueva generación del siglo XXI, en cuanto a poetas, en cuanto a música, en cuanto a escritos, a escritores, que también hay mucha profusión del libro que es muy requerido por mucha gente, no solamente en la parte cibernética de la información, que es cuantiosa, es mucha, pero no termina siendo como la de un libro que investiga, bucea y revuelve el fondo de la investigación para llegar a los fines deseados de que tener una información acabada de todo lo que nos circunda. Y desde ahí tener esa visión que, por ejemplo, la cultura es la que máxime genera en cuanto a la música, la poética y en el teatro a través de sus obras teatrales que son las que resignifican esa visión que tiene que tener los hechos reales que nos circundan y que los medios masivos de información no aluden a ella. Es decir, que si bien es ese cuarto poder que decían los medios de difusión, el medio periodístico, en fin, pero que parece ser que muchos se han transformado en mercenarios de la información. Y entonces, como son muy bien pagos esta gente, aluden a la mentira y también a otro detalle que es muy importante, que podríamos decir y llegar a detallar más plausiblemente el mundo de la posverdad. Que eso creo que lo vamos a tener el próximo viernes para informar también, que es una información muy, muy profusa en el sentido de la elocuencia y de lo que se quiere dar a informar, porque ahí es la parte clave, vamos a decir así, de las informaciones que nosotros queremos dar a publicidad, ¿no es cierto? Esa es el mejor modo de ser conscientes con nosotros mismos y conscientes con la forma de pensar, nuestra ideología, el modo de ver la vida, de que el otro debe ser incluido y no excluido, porque deja a la vera del camino y sin condiciones, como cuando Calle 13 cuenta, ¿no? O también lo hacía Gieco en su letra, ¿no es cierto? Que nos encerramos, nos apertrechamos, nos atrincheramos en nuestros lugares y nos vamos encerrando de nuestra propia libertad. Entonces ahí es donde tenemos que bucear para salir a la superficie y encontrar la luz necesaria para que nos ilumine de estos derroteros que quieren tergiversar la información y no darla fehacientemente como corresponde y debería ser para que fuera un mundo, en definitiva, un mundo mejor, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tenemos preparado algún temita de La Lija, que nosotros algo tenemos de su repertorio, y vamos a apañar un poquito, a pasar tres temitas, pero reducidos en función de tiempo y en función de lo ya hecho por esta formación, esta orquesta, que es La Lija, que cuenta con 13 músicos, es decir, 11 músicos y dos cantantes, a los que se agregan los músicos que también se incorporan a las voces. Creo que lo tenemos por ahí en el aire. Sí, bueno, vamos a uno de ellos. Señora, usted. Señora, ¿qué dice? Este es un título sugerente, El Quinielero. Brevemente un pasaje de uno de los temas de La Lija, es El Quinielero. Y ahora vamos a ir a otro título, El Ala del Sombrero, que más o menos cuenta esta historia. Tapándome el cielo que ahorita no sé. La copa es de mi sombrero que cuida mis crines del loco vaivén. Y tengo a Suquita en la loma. Llanero travieso, ¿pa dónde me ves? Venite conmigo, llorona, que el llanto con sombra poquito se ve. Venite conmigo, paloma, que tengo tamales, coquita y café. No quiero más cantos de guerra, colores del río que pasa una vez. Bueno, y ahí estábamos escuchando El Ala del Sombrero. Saluda primero y dispara después. Bueno, y ahí estábamos con El Ala del Sombrero. y pasamos a este tercer tema, ya pasándonos un poco en forma de cambiar futuro por pasado. Ah, estábamos ahí. Bueno, porque el otro título sería Relación con el Marqués, y nos retrotraeríamos en el tiempo, porque esa función es la que atañe a las visiones de la Lija. También queremos decir que a todos aquellos que deseen quedan invitados a estar en la presentación de este disco ahí en Hasta Trilce, Massa 177, esta noche a partir de las 21 horas, en el cual estará presentándose este nuevo trabajo de La Pampa y La Utopía. Así que ya estamos con la relación de El Marqués, retrotrayéndonos en el tiempo. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y premia y acata a la inteligencia superior, mientras ésta no se valga de su sumisión para dañarle o le ofende, prescindiendo de él, que es cosa que sí no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Haciendo un paneo de la versatilidad, los ritmos y también la historia, la investigación de este grupo de músicos, de cantantes, que le dan una fisonomía histórica a toda esa revisión en la cual estos muchachos, estos jóvenes músicos, talentosos ellos, que realizan una visión, un panorama y un pormenorizado detalle de historia, de certidumbres acaecidas a través de la historia y de los diferentes momentos que nuestra cultura prevalece a través quizás de la historia o de la del hecho en sí de cada uno de los protagonistas que a través de nuestro planeta se maxifican, ¿no es cierto? También a raíz de esto quiero decir que se cumple un nuevo aniversario esta semana con respecto a aquel gran hombre de color, Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso y que después las circunstancias de la vida lo premió con la presidencia en su país de dirigir los destinos de tal país. Entonces, cómo en esa perseverancia, en ese deseo de libertad, en ese deseo de mostrar al mundo que hay otras armas para enriquecer al mundo y no destruirlo, ¿no es cierto? Por eso nuestro homenaje a Nelson Mandela en su aniversario, un nuevo aniversario de su muerte, ¿no es cierto? Bueno, dicho sea de paso, vamos a ir refiriéndonos un poco en un repaso breve, a grandes rasgos, en cuanto a la finalidad de que el próximo martes 11 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario del Día Nacional de nuestro tango. Nuestro tango que felizmente con la nueva generación, con esta nueva vanguardia o nueva guardia de nuestro tango, en el cual ya afiatado, ¿no es cierto? Porque ya en los primeros albores los finales de albores del siglo pasado, ya se reencauzaba nuestro tango, porque tiene esos decibeles como es la vida, ¿no? Los que hasta arriba fueron bajarán mañana y los que abajo están subirán más luego. O en este presente también, ¿no? En el caso, tal es el caso del tango, porque esta joven guardia o nueva generación de nuestro tango, de nuestros talentosos jóvenes, en esta generación queremos decir que a las muchas orquestas que allá por el 97, ya transcurrieron 20 años de aquella nueva guardia, en la cual, por ejemplo, vamos a citar algunos conjuntos orquestales, el Cuarteto Almagro, por ejemplo, de puro grupo, el Tranvía, la Camorra, el Carro Tango, el Cuarteto Chemes, las Muñecas, y bueno, así se fueron enumerando y creciendo los nuevos conjuntos que después al nuevo siglo se agregaron, por ejemplo, nombres como la Fernández Fierro, la Bidú, la Pichuco, ahora la Libertela, la que estábamos mencionando de la Lija, en un género de revisionismo histórico, el Quinteto Negro, la Higuera, la Martino, Orquesta Escuela Nuevo Tango, Tinta Negra, el Afile, la Carmen, Sexteto Milonguero, directores jóvenes, directores como Agustín Guerrero, Bernardo Mon, Quiero 24, bueno, y otro más que se me pasaba por alta, la orquesta típica de Juan Pablo Gallardo, que ha hecho una formación orquestal de 30 músicos, un esfuerzo en verdad, para estos tiempos casi utópicos, pero que el esfuerzo de los jóvenes por querer permanecer y estar a la vanguardia de nuestra música, que es hoy el tango, bueno, estos son los verdaderos artífices. También quiero nombrar a, ya que estamos nombrando particularmente a Gallardo, a Ramiro Boero, a Nico Henrich, a Andrés Lineschi, a Romo, y por ahí me quedan algunos otros nombres que son una multiplicidad de muchos muchachos intérpretes, músicos, a los cuales tiene ese reverdecer que han aquilatado ellos con su eficiencia musical, su estudio y su perseverancia para llegar a estos niveles de reconocimiento, y nosotros, ni más ni menos, los difusores que hacemos en propagar su música, que es de alta excelencia musical. Así que a ellos vamos a ir recordándolos, y por ejemplo creo que tenemos música que hemos armado para este segmento de música actual y que resignifica a nuestro tango en las cercanías de una nueva celebración en el Día del Tango, el día venidero, que es el martes 11 de diciembre. 11 de diciembre, ¿por qué? Porque en Bemolar, como ha dicho anteriormente, resignificaba en el nacimiento de dos símbolos, de dos mitos de nuestra música, que son Carlos Gardel y Julio De Caro. Vamos a la música y escuchamos algo, dos títulos que dicen muchas cosas, porque es algo pasado, pero fíjense qué armonización, qué arreglos a este tiempo, a esta actualidad y a este siglo XXI. Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo bueno, con todo el sonido de ambiente casi del Riachuelo, en esta tecnificación, un excelente trabajo, una excelente grabación. Y por Muñeca Brava, este tema de Nieblas del Riachuelo, un clásico de Cobián y Cadícamo. Y Muñeca Brava con la voz de Laura Casarino y la sonoridad entre Claudia Levi y Lito Nevia, que también hizo su trabajo ahí vibrafónico de sonidos, especialmente construido esta versión actualizada, ¿no es cierto?, de este trabajo de Cobián y Cadícamo. Así que el conjunto Muñeca Brava y la voz de Laura Casarino es que escuchábamos este tema. Es decir, resignificado el tema de tantos años y llevado a una versión actualizada que tiene una significación, que lo clásico es perdurable en el tiempo y en la forma, ¿no es cierto? El tango pertenece a la eternidad, como la cultura que el pueblo argentino ha acuñado, de la cual la canción rioplatense conforma un capítulo destacado, ¿por qué no decirlo? Y que lo identifica y lo perfila a la faz del planeta con una singularidad insustituible, tal cual ocurre con todas las culturas nacionales del mundo. En este caso, nuestro género, que se pasea gallardamente en todo el planeta. Y por sus reconocidos intérpretes, autores y esa sensacionalidad de música que nos autorrefiere. Y fíjense ustedes qué detalle, ¿no? En esta trayectoria infinita que requiere de una interminable cadena generacional, a eso es a lo que aludimos, ese salto en el tiempo, ¿no es cierto?, de aquellos años dorados del tango, a esta época también, que gracias a esta nueva cadena generacional es un eslabón actual de nuestro tiempo, y que para construirlo en el sentido de esa reconstrucción o de vuelta a reconstruirlo para darle al ámbito de expresión y libertad, es necesario que su desarrollo sea incontenible, sea permanente y sea perdurable en el tiempo. Y vamos a este otro tema de otra visión, de un afamado programa o un dibujo cómico, que cuando escuchen la letra y le diga al autor que se trata de Henry Mancini, su autor, y de este cuarteto Almagro que adaptó y los arreglos que pertenecen al, a un este, elocuente amigo de las porfías en las, en las distintas presentaciones que se realizan en el Club Atlético Fernández Fierro. Me estoy refiriendo al Alfredo Tape Rubín. Vamos a este arreglo y a esta, a este sonido que ponemos ya en el aire. Compases ya más o menos indican el reconocimiento, ¿no? Ahí estábamos escuchando la celebérrima, famosa serie de La Pantera Rosa, pero en este caso adaptado al ritmo tanguero y se les ocurrió a este Cuarteto Almagro y a, la, a los oficios de Alfredo Tape Rubín de rebautizarla con La Pantera Tanguera, que me parece acertadísimo y de un gran, de una gran eficiencia en los arreglos de dicho trabajo. Así que esto es a modo de síntesis y de regodearnos en esas dos mitos de nuestra música que fueron Carlos Gardel y que son Carlos Gardel y Julio De Caro. Porque después de haber rememorado diferentes músicas de jotas, de Bayón, de música variada en la cual un año como aquel 1917 en cual el Morocho entona por primera vez su primer tango, Mi Noche Triste, en el escenario del Teatro Empire. Y ese dúo que se codea ya en Varieté Porteña con las figuras que ya prefiguraba, las figuras rutilantes de Lola Membrives, la Argentinita, Antonia Merced y muchos otros, en los cuales antes de cantar allá por el 24 para el príncipe de Gales, luego Eduardo VIII, en la estancia de los Casares que tenía en Wetel. El dúo viajó a España para hacer los fines de fiestas en las representaciones de la compañía de Enrique de Rosas, en el que debutó en 1924 en el Teatro Apolo de Madrid. Y aprovecharon esta excepcional posibilidad o esta alternativa, que entonces logró correrse hasta los lugares de su nacimiento, allí en Toulouse, Gardel, en el que había recurrido a su madre para hacer dicho paseo en la consabida escapada por París. Y el 2 de febrero, a su vuelta de regreso a Buenos Aires, al bordo del Julio César, los diarios informaban que cumplidamente el transcurso de este precursor, que era Carlos Gardel, en las relaciones públicas, antes de seguir haciendo sus reconocidas partidas y llegadas junto con sus amigos periodistas, porque él viajaba con algún periodista en los viajes que después realizaba sus presentaciones. Bueno, y repasando todo eso, queremos reconocer toda la biografía, que es harto elocuente y transcurrida, de ese Gardel, ese paradigma porteño, ese ídolo y ese motivo de un fervoroso culto que nunca cesó ni va a dejar de cesar. Ese Gardel eterno, como es el caso del agua y el aire. Y de ahí iríamos cerrando nuestro espacio en el día de hoy. Tenemos unos tanguitos por ahí que creo que o tenemos a Los Redondos. Bueno, vamos a cerrar, pero qué mejor en ese contraste de bifurcación, porque ya lo teníamos pactado, ¿no es cierto? Igual nos queda todo el mes para recurrir a todo ese pasaje y esa analogía y ese índice e itinerario de grandes intérpretes. Cuando había nacido un 11 de diciembre de 1899, don Julio De Caro, un notable hombre que nada más ni nada menos el tango de Julio De Caro, que fue profundizando esos logros, como en el caso de las orquestas de Fresedo de Cobián, y que insertó su música. Nada de eso habría sido posible sin la gran transformación que generó musical y espiritualmente, iniciada tal vez allá en París y expresada literalmente luego por Pascual Contursi. En cuanto a la estética, es decir, a la búsqueda de la belleza como fundamento de arte, llevó al tango con las melodías también representativas de Firpo y las metáforas silvestres de Pascual Contursi. De hecho, Julio De Caro se vivieron en esa sinopsis un creador, un ejecutante y un director de alguna de las muchas obras tangueras que recordábamos, como Mala Junta en 1927, hoy siempre como el caso de Nieblas de Riachuelo, como siempre resignificada con esta nueva generación. El caso de Copacabana, el caso de muchos tantos, como por ejemplo los tuvo en el caso de Fresedo en orquestas, y de talentosos hombres que siempre buscaron en la música de Julio De Caro ese reconocimiento hacia su música. Así que queda dicho que este martes ese reconocimiento, y este mes en el cual nos abocaremos fervorosamente a la música pasada y a esta música actual, en la cual reverdecen aquellos verdes lauros de la época dorada del tango y esta nueva generación que revitaliza nuestro tango a través de sus excelentes expresiones de interpretación que tiene esta nueva generación. Así nos vamos yendo entonces. Gracias entonces a Alex Toledo, que estuvo en el control técnico, a nuestro productor Matías Vanerio y a este Ángel Andariego, que le agradece a todos los cibernautas oyentes que nos estén escuchando o visualizando, y que volveremos el próximo viernes a decirles, con este Ángel Andariego, aquí estamos presentes con el Andariego Social Club. Chau. Y los redondos, cómo no, los redondos, vencedores y vencidos. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta.